coxis como si fuera alguna exquisita y frágil pieza de porcelana se quebrara. Eso temía él, que estaba en un constante estado de ansiedad. Descansó en el hotel durante 2 días, aun cuando ni su pie ni sus nervios estaban recuperados. También si coxis tenía un ataque, cosa que él esperaba, quería poder controlarlo, mantenerlo en privado, controlar. El 19 de junio de 1946 abordaron el Clipper de Pan American. No habían estado mucho tiempo en el aire cuando Coxis lanzó un grito aterrador. Se levantó de su asiento. El ala del avión todavía estaba en llamas cuando el aparato se estrelló contra el suelo. Milagrosamente los pasajeros continuaron su viaje en un avión de relevo, pero Coxis nunca pudo olvidar el susto pasado.